Vista de Warnes. Al fondo de la tela, donde Warnes se tuerce por las vías, cae el sol. Señor autopartista, es hora de irse. El fuego incendia vidrieras. Sopletea un túnel amarillo vermer entre las marquesinas. O naranja, o rojizo. Yo de colores nada. En primer plano, la esquina o espina por lo aguda de muñecas. La señora Malamud de todo para el carpintero, lustrador y parquetista. Y enfrente Hornstein, el joven, retrato vivo, le echan llave a la tarde. Heredaron comercios como otros un pincel, un par de aros, de perlas a la altura de la antigua Monte Egmont, regata ahogado a remolque de la luz. Pliega el viejo pintor su caballete. Hasta mañana, deja el mundo de buscar. Hola, soy el Sapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas. Vista de Warnes, ¿no? Creación y lectura de Mariano Fisman, a quien tenemos aquí en el estudio. Bienvenido, Mariano. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Increíble voz también, ¿no? Para... Buena voz para leer en radio tu poesía. Y Mariano, de colores nada, pero de Villa Crespo, todo. Sí. Todo por Villa Crespo. Todo por Villa Crespo, todo por el bohemio. ¿Nacido, nacido y criado o no, mudado? No. Casado. Claro. No, me mudé de grande, cuando nació mi hija, hace 20 años. Pero algo te enamoró del barrio. Lo que pasa es que yo era de Atlanta antes, entonces ir a vivir ahí ya era como un sueño. Para algunos es una pesadilla, para mí es un sueño. Mirá. De qué estamos hablando es del libro Las calles de Villa Crespo, que tiene las ilustraciones de Franco Fasoli, llamado reconocido Haas, que bueno, ya vamos a estar hablando un poco acerca de él. Yo te quiero contar una cosa que me pasó con este libro. Cuando llegó a mis manos, lo empecé a leer, ¿no? Y arranqué, obviamente, por el primero, Vista de Warnes. El que acabó. Y leía Esquina de Warnes, 42, autos, y así fui pasando. Y se me volvió una obsesión entender de qué calles estabas hablando. Quería saber en qué esquina, en qué detalle, en qué edificio te habías inspirado. Loca, agarré aplicación del celular, mapa de Villa Crespo. Yo también vivo en Villa Crespo, cerca de tu casa, por lo que veo, por lo que entiendo, pero no tan del otro lado de Warnes. Galicia, ¿viste? Bien, me parece. Sí, claro. Bien. Entonces, claro, me puse obse. Bueno, Villa Crespo, bien. Villa Crespo, bien. Sí, lindo, se puede decir. Y bueno, leía, entonces iba rastreando en cada uno. A algunos le pegaba y en otros, yo sentía que encontraba, descubría y en otros no. Hasta, sos un desgraciado, ¿entendés? Porque yo llegué hasta casi el final, cuando me di cuenta que al final enteramente del libro había un mapa, mapa con indicaciones de cada poema, en qué esquina hacía referencia. Claro. Sí. Escúchame una cosa, esto, ¿por qué no pensaste ponerlo al principio? Porque los que somos curiosos como yo, nos volvimos locos. Eso es muy útil. Es como el libro 100 años de soledad, ¿viste? Cuando adelante de todo te das el mapa conceptual de toda la familia. Yo sentí lo mismo. Muy útil, claro. Me encantó. Bueno, entonces... Para la próxima edición lo voy a tener en cuenta. Por favor, para... El mapa al principio. Bien. Y pensando un poco en esto, ¿no? De qué lugares habían sido los que te inspiraron ciertas escrituras. ¿Cómo fue ese proceso de creación? ¿Cómo pasó? Como cualquier proceso de creación, uno no tiene la menor idea de cómo pasa, qué sé yo. O sea, son cosas que vienen sin que uno las busque. Uh-huh. Pero, digamos, ¿vos te propusiste hacer relatos situados en Villa Crespo o coincidieron? Yo, de hecho, algo raro con esto es que es mi primer libro de poemas. Yo no soy poeta. ¿No? La verdad es que si alguien... La gente que sabe de poesía seguramente se da cuenta que no soy poeta. Siempre escribí narrativa, había publicado libros de cuentos, de novelas. El de Muñecas 1973. Ese había sido el último que publiqué y después de ese libro, que fue en el 2009, que es una novela que se llama Muñecas 970, donde ya está la cosa del barrio, pero mucho más delirante, qué sé yo. no me sentía más cómodo escribiendo narrativa, que era lo que siempre había escrito y lo que pensaba que era más lo mío, y empezaron a salir cosas diferentes y de repente empecé a escribir poemas, que era una rareza. Siempre leí poesía, me gusta la poesía, pero me sentía incapacitado para escribir poesía, y de repente empecé a escribir poemas. Algunos en verso, otros en prosa, porque en el libro hay de las dos formas. Uh-huh. Pero incluso los que son en prosa son prosas poéticas, no son una narración. Y no, a medida que... Después pasó que se fueron juntando varios y me di cuenta que había toda una serie de poemas que giraban alrededor del barrio y alrededor de la calle, específicamente, y de... como una visión, digamos, plástica del lugar, una visión no realista, ni unas reflexiones, sino más como imágenes. Uh-huh. Y era como que me imaginé que era un pintor y pintaba esos lugares, pero con palabras, digamos. Uh-huh. Esa fue la... Exactamente, la es la sensación que uno tiene cuando recorre, ¿no?, el libro. Me alegro. Sí, realmente sucede. Y pensaba... No, yo te decía bien, porque en realidad Villa Crespo, a mí la parte que más me gusta, y creo que es la parte a la que más se orientan estos textos, es la parte que está entre Corrientes hacia Warnes y hacia Avenida San Martín, que es como una parte más secundaria de Villa Crespo, no es Cani y Corrientes, yo claro, le digo no, Cani no está porque donde está más el viejo. Subte, vamos a decir, claro, ¿no? Malavia. No es la calle Cangallo, no, querido. No es, viste, lo que ahora llaman Palermo, Queens y todo eso. Claro, Cangallo. Pero a mí me gusta como esa parte y hacia la vía, viste, y una zona que de repente vos vas caminando y es como medio silvestre. Uh-huh. Son de casas bajas, viste, hay matorrales, es una cosa que es como lo que se va perdiendo de la ciudad. Esa es la parte que más me copa y que hay mucho de eso. Warnes es fantástico. Que no es un barrio que tiene poético, tiene, digamos, Warnes, pero bueno, tiene, sí, depende tiene que se entiende. Sí, claro. Me encanta. Sí, tal cual. Es un barrio que tiene mucha identidad y dentro del barrio lo que vos decís, ¿no? Como que hay diferentes... Villa Crespo. Sí, pero hay algo que los une, que es Villa Creplaj, comúnmente llamado. Sí. Y en relación a eso quería leer Villa Creplaj. No sé de qué estás hablando. Bueno, otro día te cuento, porque explicar un chiste. Ella es Goy. Es como, ¿eh? Es Goy. Ella es Goy, por eso ignorémosla. Antisemita. Voy a leer Desequilibrio. 9 de la mañana de un día de primavera. Levantándose entre edificios, el sol pinta diagonales sobre las calles. Por la mitad iluminada de la vereda de Acevedo caminan dos monjas todas blancas, desde la punta de los zapatitos abotonados hasta una especie de cofia que vuela. En sentido contrario, por la mitad oscura, avanzan los judíos ortodoxos todos negros, desde la punta de las botas hasta la cinta del sombrero aludo. Las dos parejas se cruzan a la altura de la línea que separa sol y sombra, donde un portero verde ombú, firme como un hito limítrofe, escucha muy concentrado la radio. No se codean, ellas entre ellas, ni ellos entre ellos. No explotan de risa, no exclaman, no chocan sus ocho palmas ni levantan los brazos al cielo. Ni siquiera se miran. Apenas en un golpe de viento, el faldón negro de la levita del judío derecho roza el dobladillo de la capa de la monja izquierda. Y cada pareja sigue su camino. En apariencia indiferentes, pero sin poder disimular, ellos, ahora, la palidez de sus pecheras y ellas, unos soquetes abismales. El portero también parece igual, inmóvil, la vista clavada en el kiosco de enfrente. De pronto, una de sus orejas escupe el audífono y él se apura a tapar otra vez el agujero, mira rápido a cada costado y se anuda los brazos. Me encantó este relato y además está acompañado de... ¿Están todos ilustrados? No, algunos. Algunos. Todos, la algunos. Mitad. La ilustración de este es muy linda. A mí las monjas en general me convocan, me llaman mucho la atención, sobre todo las de atuendo blanco. No es atuendo la palabra, pero el hábito. Hábito. ¿Cómo hacen para mantenerlo tan... Impoluto. Puro. Puro, puro el casto. En contraste con los judíos ortodoxos me pareció... una postal muy, muy, muy gráfica, puro, muy linda. Es puro negro también. Sí. Totalmente. El libro es una, sí, ofrenda, es una urbana. Ofrenda. Sí, sí, sí. De varias. Tal cual. Sí. Como que se adapta bien al título. Da ganas de salir de excursión con el libro y posarse sobre las esquinitas, porque das mucha data precisa de los lugares. Por eso yo decía que me generó tanta intriga entender dónde estaba situado. Sí, tiene ese juego. Y todos los textos tienen que ver con un lugar concreto y con algo que pasó. No hay nada inventado. No tengo imaginación en este momento. No es ficción. Nada. Es todo. Es todo tal cual pasó. Es todo interpretación. Después igual, contado de alguna manera. Sí. Pero todo tal cual pasó y en ese lugar en el que dice. Y podemos decir que es el primero de una saga de barrios porteños. Sí, vienen todas las. Son los 47 barrios. Estoy haciendo las calles del 11 y las calles de Mataderos. Estoy hablando con la hinchada de Chicago para difundirlo. Y nada, pienso seguir haciéndome rico con esto. Muy bien. Es un negocio. Espero que te acuerdes de nosotros, ¿no? Por supuesto. Y de tu barrio Con lo que pagué por esta entrevista. Y bueno, está bien. ¿Qué más querés? Vale la pena, ¿sabes cómo te va a empezar a llover ahora trabajo? Hablando de trabajo, les contamos que Mariano Fishman da un taller literario, pero no hay más cupo. Así que para el año que viene. O para mitad de año, capaz alguno se baja y... Sí. Les tengo que agradecer a los chicos del taller porque es hoy, los jueves, y me dejaron salir antes y para venir. Les mandamos un besito. Muy bien. ¿Y qué te aporta la docencia? No, yo no lo llamo docencia porque en realidad no. Yo no soy docente, digamos. O sea, es mi experiencia de escritura y de lectura. Pero en principio. Sinceramente, yo lo empecé a hacer por una necesidad económica, como la mayoría de los escritores que dan talleres de escritura o talleres literarios, como le quieras llamar. Y después te aporta porque, por ejemplo, como te decía, yo no escribía poesía y de repente cuando empezó a caer gente que sí escribía poesía y fue parte también de lo que me contaminó en el sentido más positivo de la contaminación para terminar escribiendo yo, como también cuando tuve que hacer traducciones de poesía por trabajo. Y nada, uno se va mezclando con eso y aparece en la escritura de uno también. Acá me dicen por la cucaracha que vos decís que no sos docente, pero dicen que sos muy buen docente, y lo dice Paul Neyman, que fue alumno tuyo, ¿cuánto hace? Casi 30 años. ¡30 años! Casi. 29. Mira, ¿y qué tal Paul Neyman? Un capo. Sí, escribía muy buenos poemas. Mira, y ahora mira en qué se convirtió. Sí. En control de aire. Sí. Pero eso nos pasó a todos. Todos nos convertimos en cosas terribles, ¿no? ¿Y pero vos tuviste que recorrer mucha la noche de Villa Crespo para...? No. Esto porque esa excusa, mi amor, tengo que ir al San Bernardo tengo que terminar. No, yo soy... Todos sabemos, Mariano. Yo soy habitué del San Bernardo, pero yo soy del San Bernardo de los viejos. No, yo soy del de la tarde. No, el de las productoras. El de las 4 de la tarde, con los viejos, el dominó, la televisión, el partido. Uh-huh. Ese es el San Bernardo mío. Uh-huh. El que se convirtió ahora... Está todo bien, pero yo no voy porque yo me tengo que levantar temprano. Claro. Me he enterado un momento donde había PCs ahí, ¿no? Con internet. Parece que era un locutorio también. Sí, tuvo un momento locutorio, sí. No, al San Bernardo pasé momentos geniales. Además, te cuento, los mozos de San Bernardo, tengo un par que leyeron el libro, que se recopan. Ajá. Eduardo Flecha, que es el mozo que es más amigo mío, Lito, el encargado, nada, son amigos. O sea, el San Bernardo es un templo. ¿Flecha es el apodo del mozo? Sí, Flecha es Eduardo, el mozo, sí. Y después, pero Flecha es un... le gusta el rock, le gusta leer y qué sé yo. Entonces a los mozos jóvenes les trata de inculcar que larguen un poquito el celular y agarren los libros, ¿viste? Ajá. Entonces a uno le hizo leer el libro y ya nos conocemos, todo bien, bueno. Mirá. Pero el San Bernardo que frecuento yo es el de los viejos, que un día Mi hija entró y se entraron a reputear por un dominó, por un truco, no sé qué. Dijo, ¿qué energía tienen los viejitos? Mi hija era chiquita. Estaban para todos la riña. A la puteada. Sí, sí, pero sí. Claro. Sí. ¿Sabés que a mí me parece que también habla un montón, más allá de las chapas, ¿no? De la... de Warnes, de todo lo que tiene que ver con eso, con las ferreterías, que también es algo sí. que abunda en el barrio. Sí. Me gustaría que leas este, ¿puede ser? Sí, cómo no. En la ferretería se llama. Sábado a la mañana. El ferretero mira por tele una pelea de la hinchada de Almirante Brown. Entra un vecino con su cachorro y pregunta qué pasa. Les dieron un penal a favor y empezó la goma. Son dos fracciones o facciones de la barra. Los hinchas corren por la tribuna y los jugadores los miran pelear desde el campo de juego, con las manos en la cintura y la cabeza levantada, igual que ellos dos parados frente al televisor. En la pantalla y más allá de la vidriera brilla un sol espectacular. El ferretero da la vuelta al mostrador, acaricia al cachorro y le juega. Es una hembrita, dice el vecino. Los lame, se les quiere trepar a las piernas y les muerde las manos para que la acaricien. El ferretero pregunta cuánto tiempo tiene. Hacen cálculos de qué tamaño va a alcanzar. Le hablan con palabras dulces, deformes, como abuelos babosos. Cuando vuelven a levantar la cabeza, los bomberos están manguereando a los hinchas, que se tiran contra el alambrado. A estos hay que encerrarlos a todos en un galpón, rociarlos con nafta y prenderle fuego, dice el ferretero. Mejor con cal viva, dice el vecino, que sufran más. Al Flecha, al mozo, le gusta mucho este poema. Sí. Y además está graficado con un rojo. Sí. O rojo pulenta. Sí. Sí. ¿No te además, inspiraron las casas de cuero? No. No, no, no se no. hablan, es por cierto. El, no encontré. El leather no, el leather, no es lo mío. No. me parece que estaría bueno que cuentes un poco cómo fue el trabajo con Haas, ¿no es cierto? Sí. Que bueno, tengo entendido que anda viajando también. Sí, el ilustrador. Sí. No, el ilustrador. Sí, ya se. Es un. Es muy conocido, sobre todo como grafitero. Uh-huh. Es un chico de unos 30 y pico de años que yo veía sus grafitis en las calles, me gustaba mucho. Y un día me lo encontré pintando a la vuelta de mi casa, nos pusimos a hablar, que yo nos hicimos amigos. Y tenía el taller a la vuelta, justo a la vuelta de mi casa. Como en la misma ubicación, pero una cuadra más allá. Un día tocó el timbre una persona y pensaba que iba al taller de él y se había confundido. La y primera dijo, paralela a la misma altura. Y me, claro. Hola, Franco, que yo. No, es en la otra cuadra. Bueno. Mirá y qué como ofrenda. Este. Uh-huh. Sí. Y como este libro estaba tan relacionado en mi cabeza y en la idea que quería darle a los textos con la pintura y con la calle, en un momento dije, bueno, esto la verdad que estaría buenísimo que Jazz haga algo. Y le propuse participar de alguna forma, de la manera que él quisiera, ya sea con fotos de los grafitis. Y hay varios que andan, que quedan en el barrio, porque hay otros que o demuelen las paredes o uh-huh. los tapan y qué sé yo. Claro. Y bueno, él se propuso hacer ilustrar algunos, la mitad de los textos están ilustrados por él. Y bueno, para mí fue un placer grandísimo. Él ahora muy está viviendo, trabajo. Sí, es bárbaro y como le va muy bien con esto de los grafitis, se fue a vivir a Barcelona porque anda recorriendo el mundo. A ese sí que le fue bien. A él le fue bien. A él le fue bien y otros nos quedamos en Villa Crespo. Claro. Y vos que seguís en Villa Crespo, para ir cerrando, sí. ¿Hay alguna ofrenda que haya quedado fuera de este libro? Sí, pero no me viene a la cabeza. No, hay un Facebook que se llama Las Calles de Villa Crespo, pueden entrar ahí y poner me gusta y que yo. Y hay algunos poemas que puse que no están en el libro uh-huh. y que fui escribiendo después y que también hay uno que a mí me gusta, que es del barrio La Cueva, que es un lugar muy especial. El barrio La Cueva queda entre la vía y el cementerio de la Chacarita. según los planos de la ciudad, corresponde al barrio de Chacarita, pero es de Atlanta y de Villa Crespo. O sea, es nuestro. No, claro, no jodan. No jodan con Villa Crespo. Bueno, hay un poema que le dediqué a la cueva que está ahí en el Facebook y hay otras cosas que pueden encontrar sobre el libro. Bueno, Mariano, muchas gracias por haberte detenido en este aire. Ofrenda. Les recordamos a los oyentes que entonces estamos ofrendando. Les dejo el libro para regalar a los oyentes. Las calles de Villa Crespo, a cargo de Mariano Fisman, con ilustraciones de Haas. Nos despedimos entonces, vamos a la tanda y ya volvemos.